programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Estamos ya listos con La Rayuela, una edición más. Este día miércoles. Estamos en miércoles, el tiempo pasa, pero volando, ¿no? Miércoles 9 de mayo. Gracias a Paito que ayer nos abandonó, pero ya le vemos acá, está ya con nosotros. Buenos días. Bueno, amigas y amigos, nuestra invitación para que compartan con nosotros estos minutos hasta las 12 del mediodía. Un abrazo para todos ustedes y como siempre lo decimos, nosotros seguimos en la espera realmente de tener buenas noticias y saber que nuestros dos compatriotas que faltan por ser liberados, pues vuelvan a sus casas sanos y salvos. Igualmente que los cuerpos de nuestros hermanos, ¿no?, que fueron asesinados, estos tres cuerpos puedan ser igualmente repatriados para que sus familias les den la sepultura que merecen. Lamentamos profundamente la muerte de los marinos igual, y creo que el pueblo del Ecuador entero realmente debemos seguir en esta cruzada pidiendo paz, pidiendo armonía, pidiendo respeto. No queremos más violencia, no queremos más desaparecidos, y sí, tenemos mucha esperanza porque nuestro país realmente sea ese país de paz que tanto soñamos. Buenos días para todos. El día de hoy empezamos con un invitado. Se trata de don Hugo Hatti, ustedes ya lo conocen. Y bueno, él como siempre trae a sus amigos, un poco de la ancestralidad con él. Esta mañana viene a hacernos una invitación. Bienvenido, Hugo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días a todos los amigas, amigos de la radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, mi distinguida amiga, hermana Beatriz. Muchas gracias por siempre darnos este espacio para poder compartir del trabajo diario que venimos emprendiendo. ¡Qué bien! Hugo, bienvenido a La Rayuela y por supuesto queremos escuchar. ¿Cuál es la invitación para el día de hoy? Bueno, muchas gracias. También quiero pedir permiso y también agradecer la presencia de nuestros abuelitos sabios, como tenemos acá la presencia de nuestra abuelita Ayahuasca, tenemos la presencia de nuestra abuelita Surupanga, que vienen de la Amazonía. También tenemos la presencia de una abuelita que viene desde Canadá, es una piedrita para que lo puedan identificar. También tenemos la presencia de la mamita Coca, que la mamita Coca es comida y medicina. También tenemos la presencia de la mama Guayusa, que la Guayusa es una hermana planta sabia que es energizante 100%. Gracias por la presencia, abuelitos, abuelitas, con el permiso de ustedes. Hacemos la cordial invitación para el Encuentro Mundial de Saberes Ancestrales 2018, que se va a realizar del 11 al 16 de junio. Es vísperas al Inti Raymi, que es una fiesta grande que lo celebramos acá en los Andes. Se va a realizar en la provincia de Napo, en el cantón Quijos, en el centro turístico Nido del Cóndor, que está ubicado en Baeza, a cinco minutos de Baeza, vía Cosanga. Este encuentro mundial de saberes ancestrales, el objetivo principal es compartir saberes de yachas, de taitas, de mamas, de pajullos, de hermanos y hermanas que están trabajando a diario apegados a lo que es a las hermanas plantas para curar a muchos hermanos, a muchas hermanas, como también en lo que es la parte espiritual, porque nosotros vivimos y tenemos que agradecer la presencia de estas energías, de estas vidas, de estos grandes apus, de estas grandes energías que es una bendición que especialmente acá en lo que es Quito tenemos, como también en la Amazonía, también tenemos, por ejemplo, tenemos al Taita Sumaco, tenemos al Taita Reventador, tenemos al Taita Nevado Antizana, que son grandes espíritus, son grandes energías que nos acompañan especialmente más. Y este es uno de los objetivos principales. El otro objetivo principal es trabajar en lo que es el tejido de estos saberes. Y mucho más de que hoy estamos viviendo la era del florecimiento de la unidad mundial, galáctica de los cosmos. Entonces, ese también es el otro objetivo de este encuentro. Por favor, la invitación es abierta. Aquí son bienvenidos todas y todos para poder compartir. De igual manera, quiero también compartir, para que sea más dinámico, por favor, a la persona que llame primero al número de la radio, voy a compartir una limpia. Entonces, la persona que llame primero, yo con todo gusto voy a asisto a su casita o al lugar donde me inviten para poder compartir en lo que es los saberes de nuestros abuelitos, de nuestros espíritus, de nuestras hermanas plantas. Hugo, este es entonces también un encuentro, digamos, de chamanes, de curadores. Por supuesto, sí. Por supuesto, es un encuentro de yachas. Sería tener un alto honor tener a un chamán de la Siberia del Norte, pero los chamanes de la Siberia del Norte están muy lejos, entonces para los próximos encuentros vamos a hacerlo todo lo posible para tener a un chamán de la Siberia del Norte, porque acá está garantizado la presencia y dentro de los que estamos los umas, las cabezas de este encuentro, es el Centro Cultural de Artes de Ambato, que está al frente de la hermana Lili Freire, que es una joven de 24 años, que vive en Ambato, es activista, trabaja en lo que es la música, en lo que es en el arte, en la pintura, y también en lo que es saberes ancestrales. Y por supuesto también el señor Francisco Cóndor, que es el propietario de la hostería Nido del Cóndor, que está ubicado en Baeza. Y por supuesto nuestra organización que es el Consejo de Yachas Runas Amazónicos del Ecuador, el CIRAE. También nos está colaborando en lo que es el hostal Guanacauri, el templo de la luna, que está ubicado acá en lo que es el barrio San Juan, en lo que es aquí en Quito. Entonces somos, y hago la invitación abierta, con todo gusto, vengan a participar, porque esto es un intercambio, esto es un compartir de saberes. Recuérdenos la fecha, Hugo, por favor. Es del 11 al 16 de junio del 2018. Perfecto. Es vísperas del Inti Raymi, justamente porque también queremos estar nosotros acá el 21 de junio en Xungoloma y Chimbía, mm-hmm. que es la fiesta grande acá. Entonces, vamos, ahora, ¿qué se va a hacer en este encuentro? En este encuentro va a haber conversatorios, va a haber demostraciones, por ejemplo, cómo vivimos con nosotros, con el abuelo Tabaco, el Tupac Zaira. Por ejemplo, también va a haber ceremonias de la abuela Ayahuasca, también va a haber las ceremonias de... Entonces, también va a haber la oportunidad de sanación física, sanación espiritual, y también va a haber recorridos, porque como el lugar es bonito, está rodeado de montañas, está rodeado del río Cosanga, también a unos 200, a unos 300 metros hay las chorreras, entonces también vamos a tener esa oportunidad, y vamos a intercambiar, también es abierto, si hay algún artista que también canta, pinta o hace esculturas, también está abierto para poder compartir. Bien, ha sido don Hugo Hatti, que está en nuestros estudios, para invitarnos a este importantísimo encuentro, ¿no? Precisamente en Baeza, en todo este sector, pues estarán de fiesta, sin duda alguna. Muchísimas gracias por compartir esta información. Quisiéramos estar presentes también para conocer un poco más de la actividad que ustedes realizan, y claro, esto, como ya nos ha dicho, a puertas del Inti Raymi, que es una de las fiestas andinas importantísimas dentro del calendario, ¿no? Por lo tanto, pues estaremos presentes. Gracias, don Hugo Hatti, bienvenido, esta es su casa siempre. Muchas gracias, Beatriz, de igual manera usted va a ser la invitada especial para que usted también comparta también su sabiduría, porque todos tenemos sabidurías. Y recordarles a los amigos oyentes, bueno, más luego, si llaman al número de la radio, yo con todo gusto, como tienen mi número celular, entonces para estar... Bueno, la propaganda también está en el internet, está como Saberes Ancestrales 2018, donde están todos los detalles, ahí están los números telefónicos para que nos llamen, nos contacten. Y estoy utilizando más espacio en lo que es los costos también es muy importante también dar a conocer en lo que corresponde. Si quieren habitación con alimentación es $20 diarios, porque es la habitación y el desayuno, almuerzo y merienda. Y si no quieren solamente alimentación, es $10, o sea, desayuno, almuerzo y merienda. Y si no quieren de igual manera, no quieren hacer, digamos, en lo que es habitación o alimentación, hay una cocina justamente para preparar ahí los alimentos que lleven, y también hay el lugar para acampar. Y también en este momento también nosotros estamos pidiendo el voluntariado, porque aquí se necesita bastantes manos, se necesita bastante colaboración. Entonces, pueden inscribirse desde ya para poder tenerles en cuenta y tenerles como voluntarios. Yo agradezco eternamente este espacio, voy a continuar viniendo, solicitando estos espacios para poder compartir. Que tengan un lindo, lindo día, siempre invocando, siempre agradeciendo a la vida, siempre con armonía, con paz, con mucho amor y siempre luz, luz eterna. Que tengan un lindo día. Muy buenos días. Buenos días, Hugo, don Hugo Hatti, acá en nuestro programa. Y nosotros vamos a la música a esta hora de la mañana. Son 9:20. Basta de llorar, juro que no voy a amarte más. Basta de recuerdos ya, deja de soñar,

o de las pampas de Puerto Pilo. Entre las fuerzas del gobierno interino de Vicente Lucio Salazar y las revolucionarias liberales al mando del oficial orense Manuel Serrano Renda. Esta acción bélica ocurrió un 9 de mayo de 1895, como lo dije ya, y fue un preámbulo de buen augurio para el triunfo definitivo de la causa liberal en Guayaquil. El 5 de junio de 1895, pues que llevó además a la primera magistratura del país al general Eloy Alfaro Delgado, incansable líder de la causa. Ante la protesta nacional por el episodio del alquiler, entre comillas, de la bandera, el entonces coronel Manuel Serrano se sublevó en el Guabo, provincia de El Oro, el 2 de mayo de 1895, con apoyo de las tropas rebeldes que él formó de su peculio y se apoderó de Pasaje y Santa Rosa, menos de Machala, donde pertenecían los gobernistas. En esta circunstancia, los liberales supieron del arribo de refuerzos con armas de artillería que impedirían tomar la capital orense. Por ello, Serrano dispuso que los alfaristas pasen de El Guabo a Santa Rosa y de allí a Machala. El 8 de mayo hubo ligeros roces, pero al día siguiente el combate se volvió de carácter general. El 9 de mayo, figuras comprometidas con la causa alfarista, como Elías Puyano, Juan Borja, Federico Irigoyen y otros, encabezaron el asalto e incautación de la carreta en la que las fuerzas reales a Vicente Lucio Salazar pues transportaban un cañón y una ametralladora suficientes para causar daño a los rebeldes. Tres recios combates hasta después del mediodía llegaron la capitulación entre el gobernador Vaquero y los comisionados del general Serrano. Otras esporádicas refriegas hubo al día siguiente, pero la predominaron los liberales con columna Alajuela y el Escuadrón de Libertadores, y los batallones Machala y Alfaro número 2. Con este triunfo liberal en Machala, se ratificó la jefatura suprema de Eloy Alfaro y se enviaron comisiones para traer a los proscritos que permanecían en tierra peruana. Serrano también protagonizó otras campañas decisivas para el liberalismo y por ello fue personaje clave. Un día como hoy, la batalla de la carreta del 9 de mayo de 1895, una fecha que recordamos pues los 112 años de importante jornada bélica, como lo decíamos, pues en nuestro Ecuador, en nuestro país. Bien, amigas, amigos, y pues como decíamos nosotros, qué importante es realmente tener en nuestra memoria también estas fechas que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con nuestra manera de ser. Bien, nosotros tenemos un pedido desde la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, quienes pues nos piden invitar a todas, a todos, a estos nuevos conciertos, y esto lo haremos durante nuestra programación. Bien, son las 9:40 a.m, amigas, amigos, y nosotros tenemos que recordarles a ustedes la invitación para asistir a Tiempos Apocalípticos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su presidente Camilo Restrepo Guzmán, nos invitan a la exposición del artista Azuayo Manolo Marín, Tiempos Apocalípticos, ¿no? La inauguración fue ya el 4 de mayo y estará esta muestra en la Sala Miguel de Santiago hasta el 31 de mayo, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16:45. Y a propósito de Tiempos Apocalípticos, pues nos dice Manolo Marín, dueño de esta muestra: el hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Resulta espantoso observar cómo va cambiando el paisaje con el comportamiento inhumano. Frente a la naturaleza que grita sin ser escuchada, devastada por la deforestación en busca de oro, de petróleo y otros recursos. La tecnología mal utilizada, también contribuye a la decadencia de esta sociedad atrapada por el consumismo. Se van perdiendo los verdaderos valores que vuelven al hombre en un ser indigno, nos dice Manolo Marín. Resulta casi imposible para el ritmo tan acelerado de vivir hoy en día y nos dejamos llevar por la inercia de una sociedad pues contaminada por la tecnología. Ya no respiramos un aire puro, ya no bebemos agua limpia, ya no amamos, casi todo es superficial y veloz. He observado videos, nos dice, realmente dolorosos de seres humanos matando especies en peligro de extinción, como rinocerontes, elefantes, ballenas, las focas, los tiburones, tan solo para extraer de ellos solo sus cuernos y aletas, para luego ser echados como basura. Realmente he sentido vergüenza de formar parte de esta raza inhumana, cruel e inconsciente. Y para concluir, nos dice Manolo Marín, en tiempos apocalípticos, pues nos invita con esta muestra a reflexionar, a hacer un cambio radical de nuestro comportamiento con la naturaleza, el hombre y los animales. Dice, quiero utilizar el arte como un recurso, como un lenguaje para penetrar por miedo de la obra en la sensibilidad del espectador y anhelando este camino. Bien, amigas y amigos, esta es la muestra que por hoy se exhibe, pues, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren ustedes, ya nosotros queremos igualmente anunciar lo que ofrecimos. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Fundación Filarmónica Casa de la Música presentarán un recital de cámara, pues, a las 19:30, con quintetos de viento, ¿no?, flauta, oboe, clarinete, corno, fagot y voz. Estará Eugenia Arizaga, Anita Viteri, César Oña, Margarita Porras, Cristina Chicaiza y Jessy Rodríguez. Esta es la invitación que hacemos desde la Orquesta Sinfónica Nacional. Y queremos anunciarles, amigas y amigos, que pues para la próxima semana ya, el día martes martes 15 sería a las 10 de la mañana, estará con nosotros el médico, el PhD, ¿no?, el doctor Alex Herbes, ¿no?, quien nos detalla su perfil profesional, PhD en matemáticas aplicadas en California, máster en ciencias, California, máster en métodos matemáticos y pues también en ingeniería civil. Quiere estar con nosotros para hablar sobre una campaña, amigas, amigos, sobre una campaña que tiene que ver con el no consumo de tabaco. Así es. Entonces, el Día de la Medicina es el 10 de mayo y el Día Mundial Sin Tabaco es el 31 de mayo. Por lo tanto, pues nosotros queremos dar un espacio también para hablar de uno de los males que igualmente en cifras mata por miles, ¿no?, en distintas sociedades, eso no importa. Alrededor del mundo hay muchísimas personas que mueren por el consumo de cigarrillo, ¿no?, tabacos. Por lo tanto, se han gastado miles, millones de dólares para hacer campañas antitabáquicas. Sabemos cuáles son los males, pero pues no hay forma, ¿no?, y no evitamos el tabaco de ninguna manera. Vamos a escuchar entonces la próxima semana al PhD doctor Alex Herbes para ver qué nos dice sobre este Día Mundial Sin Tabaco. Son las 9:42, amigas y amigos. En unos momentos más estará ya con nosotros pues Fernando Guevara. A las 10 de la mañana estará con nosotros Fernando Guevara precisamente para promocionar su concierto. Fernando Guevara es un cantautor, estuvo mucho tiempo ligado a grupos importantes de Quito, del Ecuador, como Ilinizas, pero también con grupos que tuvieron mucho que ver y vinieron desde Chile, como es el grupo Altiplano de Chile, pues con la dirección de Mauricio Vicencio.

una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. Hola, hola, soy Alfredo Espinosa y te invito a la mega función de Tocando Fondo Cabaret Político. Ven a recorrer el intestino grueso de la política nacional junto a... Christoph Baumann. Hola. Y Pablo Aguirre. Hola. Tocando Fondo es la comedia política del año. Donde desnudaremos a todos y todas los representantes de la democracia. Donación sugerida, $300. $15. ¿Y lo que hay que repartir, hermano? Tocando Fondo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura, sábado 19 de mayo, 20 horas. Reservas al 0996-438-236. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana y Colectivo Cochebomba con el auspicio de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Fernando Guevara y decíamos, ya comentábamos un poco de su trayectoria, ¿no? Compositor, músico y claro, haciendo tiene una gran trayectoria y por ahora viene él a invitarnos a su concierto precisamente de cumpleaños. Buenos días, Negrito. Bachita, bienvenido. Sí, buenos días, mi querida Bachita. Bien contento, muy feliz de estar aquí en tu programa La Rayuela. Siempre es un aliciente vernos con amigas como tú tan especiales. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando. Estoy cumpliendo 35 años de carrera artística, un largo trajinar. Estoy presentando todo el concierto es de mi material, de mi música. ¡Qué bien! ¿Sí? Tendremos la presencia de grandes artistas. Estará Byron Viteri, que es compañero del grupo Irinisa, que estará cantando con nosotros. Estará el maestro Leonardo Cárdenas en el piano, acompañándonos. Sí, habrá un cuarteto de cuerdas, sí, encabezado por la maestra Sandrita Robalino. Y estará también el grupo de danza Fiesta Mestiza, que es un grupo de danza que combina la parte de teatro con la danza, ¿no? Es una danza teatral realmente muy muy original y muy bonito. Estaremos con mis compañeros del sexteto que son el maestro, empezando con el maestro también ex compañero del grupo Irinisa, el maestro Antonio Silio, que está tocando con nosotros. En los vientos estará Rodrigo Medina y Roberto Castro. En las cuerdas, Mesías Imbaña, Freddy Sánchez. En la percusión, justamente había dicho, Antonio Silio y Dani Herrera en la batería. Ese es el grupo de base y estaremos con algunas sorpresas muy, muy, muy especiales, Bachita. Te escucho y me parece tremendo espectáculo. Qué lindo. Además, músicos de veras, digo yo. Maestro Cárdenas, Antonio, el mismo Bambam Viteri. Qué bien, qué bueno. Qué bueno que sea así. Bueno, son 35 años. Se los dice fácil, ¿no? Pero han sido bien caminaditos. Bien, bueno, o sea, ha sido bastante gratificante. Nos ha tocado hacer de todo. A veces el proponer cosas. Como digo yo, para vivir a veces me ha tocado hacer música de otros. Pero para mi satisfacción personal y para mostrar mi trabajo, hago música solamente y exclusivamente mía, que tiene influencia bastante bastante arraigada de lo que es la música ecuatoriana, ¿no? Como tal. Ahora, claro, hacer covers, como ahora se llama, es, digamos que fácil, pero ponerse en un escenario solamente con canciones de autoría propia, pues sigue siendo un poquito complicado, porque como que a las personas nos gusta tener un museo musical ahí sobre el escenario también, ¿no? Sí, bueno, teníamos un invitado, bueno, un compañero cantante, Él a último rato nos dijo que no quiero decir el nombre, porque decía que él no quería cantar nada que no fuera conocido, quería cantar algo que sea más conocido, y no se quería cantar lo mismo que cantamos, que se canta siempre, ¿no? Sin desmerecerlo. Claro, son opiniones particular. Y opiniones, claro. Pero entonces dije, no, o sea, el concierto es básicamente de música original, música que ha sido en algún momento reconocida, ha sido premiada, ha sido tanto aquí a nivel nacional como en el extranjero. Entonces, como alguna vez conversaba con el maestro Mauricio Vicencio, me decía, algo de bueno tendrá tu música para que sea reconocida. Claro, por supuesto, claro que sí. Bueno, la verdad es que cada vez acá en nuestro medio hay más compositores, y de los buenos, es el caso tuyo. Se estrenan más obras con obras de jóvenes de acá de nuestro país, y eso, como ha dicho Mauricio, pues eso da la medida que hay calidad, que hay, pues realmente, que te digo yo, esos dones especiales para hacer las cosas bien, con altura, con profundidad, con calidad, en fin, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, ha sido un proceso bastante, bastante gratificante por un lado, bastante difícil por otro lado, pero yo creo, como dicen, como escuchaba hoy en la mañana, solamente en el diccionario la palabra éxito está antes de la palabra trabajo. Entonces yo creo que el trabajar, el generar cosas, vas aprendiendo, vas especializándote en lo que tú sabes hacer, y entonces logras conseguir bastante una música que sienta gratificante, y si eso ventajosamente tiene algún público que le gusta o que se identifica con tus canciones, mucho mejor, ¿no? Claro que sí. Es como cualquier obra de arte, o sea, como una obra de arte, tú sabes cómo lo identificas, cómo lo interpretas, cómo lo asimilas y cómo lo formas parte de tu vida, o sea, y entonces este tipo de música mía ha tenido mucha influencia, pero ha tenido bastante reconocimiento y me ha dado muchas satisfacciones, por supuesto, muchas satisfacciones en todo ámbito, ¿no? Háblanos dónde se pueden conseguir las entradas y, por supuesto, cuándo, a qué hora, esos detalles que son súper importantes también. Claro, el concierto es el viernes 18 de mayo a las 7:30 de la noche. Les pedimos que vayan con poquito de anticipación para los que van en auto, para que puedan conseguir el viernes, este viernes, el próximo viernes. Están las entradas están a la venta actualmente desde las 10 de la mañana hasta las 17:30, hasta las 5:30, están en las boleterías del Teatro Sucre, están las entradas de Fernando Guevara, 35 años. También se puede descargar ahora con la ventaja de la tecnología, se puede descargar una aplicación que se llama Desde el Teatro, todo una sola palabra, Desde el Teatro. Esta aplicación gratuita se la puede descargar y se puede comprar por medio de tarjeta de crédito las entradas, y no hay ningún problema en ese sentido, o sea, hay la facilidad de comprar por tarjeta de crédito. Y el día del concierto están abiertas las boleterías, del 18 de mayo están abiertas las boleterías 2 horas antes del evento, ¿sí? Entonces, si el evento es a las 19:30, entendemos que a las 6:30 ya estarán abiertas las... Perfecto. Mil gracias, Negrito, por estar con nosotros, por haber preparado este tremendo espectáculo. Nosotros invitamos a todos nuestros amigos, amigas oyentes, para asistir a esta gran fiesta, ¿no? Estamos de cumpleaños. Son muchos, muchos años de estar en esto. Felicitaciones. Muchas gracias. Y que vengan muchísimos más. Así que un abrazo grande, Negrito. Es tu casa. Gracias. Nadie ha hecho en mi vida nunca antes. Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante. Y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme.

El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este espacio para hablar sobre diversos temas, diversas temáticas en torno a lo que es el género, la violencia y temas relacionados también con las diversidades sexuales y de género. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy interesante. Estamos aquí con nuestro invitado el día de hoy. Él es Joseph Solís. Él es un estratega de marketing graduado en la Universidad de Nueva Orleans y especializado en psicología social en la Universidad de Wesleyan. Actualmente es director del departamento Growth Hacking en el Centro Céntrico Digital, una agencia boutique de marketing digital en América Latina. Joseph se especializa en el análisis del comportamiento digital de usuarios y el diseño de estrategias para el crecimiento de diferentes corporaciones y organizaciones sociales. También es parte del colectivo Tejido Diverso, un colectivo de sociedad civil que trabaja por el respeto y la exigencia de los derechos de las diversidades sexuales y las identidades de género. Así que Joseph, bienvenido al espacio, aquí dentro de la franja radial La Rayuela. El micrófono es tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación y exacto, o sea, aquí estoy para compartir con ustedes cualquier duda o pregunta que tengan sobre redes sociales y tener una buena plática a lo largo del espacio sobre qué tienen que ver esto con el activismo del lado digital. Y de todas formas, igual, desde Tejido Diverso y desde Céntrico Digital, que es la empresa en la que trabajo, muy gustosos de compartir nuestro conocimiento de redes y de ecosistemas digitales con la sociedad y sobre todo con estos temas que son súper importantes tratar. Justamente habíamos hablado hace un poco de programas de la importancia que significaba las redes sociales dentro de lo que significa esta nueva era, ¿no? La globalización nos empuja un poco a estar ya no solamente en una relación interpersonal con las personas, sino también en una relación virtual. Y vamos a ver, bueno, algunas áreas en las que se pasa esto por un lado, pero también vamos a ver los riesgos que conlleva las redes sociales, el uso de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y a propósito de mencionar el Twitter, también les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestra red social, @negritoneira, o también tu cuenta, Joseph, ¿cuál es? JJ Solís Morla. Perfecto, entonces ya saben. Y ponen... eso es en Instagram, en Twitter estoy como Joseph J. Solís. Joseph J. Solís, J-O-S-E-P-H. J-O-S-E-P-H, sí, correcto. Perfecto, muy bien. Muy bien, para empezar, Joseph, un poco, cuéntanos, ¿qué es esto de las redes sociales? Bueno, verás, creo que para abordar ese tema tenemos que ver un poco acerca de cómo la gente accedía a información antes y cómo es ahora, ¿cierto? Antes tenemos medios de comunicación, como el que estamos ahorita, tradicionales, en los que ciertas instituciones me refiero a empresas de medios, tenían el poder de captar una audiencia bastante masiva. Entonces, pero aquellos que tenían ese poder eran muy pocos. Entonces teníamos algunos canales de televisión, canales de radio, medios de comunicación impresa, etcétera. Cuando entra el Internet, empieza esta forma de distribución y generación colaborativa de información. Entonces, tú, para ser escuchado, ya no necesitabas ir a un espacio radial, sino que tú podías abrir tu cuenta en Twitter y empezar a comentar sobre algún tema político, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a abrirse esto, una de las redes que más potenció esto fue YouTube y también Twitter, ¿no? La gente empieza a generar espacios propios. Entonces, yo quiero hablar de género, abro un canal de género. Yo quiero hablar de marketing, abro un canal de marketing. Y entonces empiezas a ver que ya la audiencia, que es el mundo en general, ya no tiene que esperar al programa de las 7 para hablar de cierta cosa, sino que puede ir al canal de fulano de tal y consumir su información. Obviamente, ahí también se abre un debate acerca de la veracidad de esta información, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ciertos medios han alcanzado su reputación y credibilidad por el fact-checking que hacen, asegurarse. ¿Qué es el fact-checking? Fact-checking, por ejemplo, es que, digamos, yo te puedo estar diciendo ahorita, no sé, 20 personas murieron ayer en Ecuador y resulta que me lo inventé. Entonces, muchos medios... Ah, es como chequear una noticia. Sí, cualquier hecho que se difunda, solo asegurarse de que es veraz antes de que sea comunicado, que es un acto súper responsable. Entonces, bueno, obviamente este tipo de filtros al mismo tiempo no existen, o a menos que la persona que esté difundiendo el mensaje así lo escoja, pero es muy poco común verlo. Ahora, la diferencia también es que tienes una versatilidad y diversidad de información. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero abrir un canal acerca de la experiencia que es salir del closet como adolescente? No necesito, la verdad, que alguien esté revisando cada dato que digo. Es mi experiencia la que atrae los oídos u ojos de la gente. Entonces, bueno, se genera esto, ¿no? Y... volviendo a tu pregunta, en caso de redes sociales, empiezan a ver estos canales de difusión y generación de contenido, que son eso es lo que es. Además de eso, algo lindo que permite estas redes es la transparencia y el intercambio de información. Por ejemplo, tenemos que en radio, si tú quisieras interactuar con el interlocutor, tienes que llamar, ¿verdad? Pero hay cierto número de llamadas que tú puedes tomar por minuto, no sé. En cambio, en redes sociales no, la verdad, todo el mundo, si tú ves cualquier thread de YouTube o algún tweet que sea muy popular, tú vas a ver un sinnúmero de conversaciones que suceden alrededor en tiempo real que fueron gatilladas por un simple mensaje. Entonces, esta interacción entre gente de todo el mundo, entre gente con diversas opiniones, también es lo que hacen estos espacios bastante interactivos. Y por último, lo que permitió las redes sociales también es una ejecución creativa en el modo en que se comunica la información. Entonces, esto es lo que se llama también transmedia o rich media. Y por ejemplo, el radio se transmite a través del sonido, ¿cierto? Televisión, sonido y visual. Pero en redes sociales, y sobre todo las redes más grandes, Facebook, Twitter, LinkedIn, están creando diferentes formas bastante novedosas de compartir y crear contenido. Por ejemplo, Facebook, tú puedes ahora hacer videos o fotos 360. Entonces, das una experiencia diferente a una foto estática. Y esa es otra cosa. Y estamos viendo muchas más que están siendo generadas. Hay algunas cosas, nosotros, por ejemplo, ya específicamente hablando de marketing, hay anuncios en los que el usuario tiene que tomar una acción sobre el gráfico para que el gráfico despliegue X información. Esto se vuelve como un tipo de juego. Y esa es una de las características principales de estas redes. Podemos hablar también, Joseph, tal vez que la gente ahora se encuentra, o sea, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, si bien es cierto, en este momento tú y yo estamos en un espacio... podemos decir que la gente ahora se encuentra en otros espacios, es decir, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, y también subes un sinnúmero de contenidos a esas páginas. Uh-huh. Como tú también decías, hay una cierta veracidad en cuanto al contenido que se posiciona en la página, pero también cuál es la calidad del contenido, es decir, no, y vamos a hablar de todos los contenidos, ¿no? Es decir, desde una noticia que quiero dar, ¿no es cierto?, que puede tener un sesgo, tal vez, como se dice, una apreciación muy personal, pero también puedo yo colocar, no sé, se me ocurre pornografía. Ahora, también ese es un abanico que se abre. Frente a esto, por ejemplo, ¿cómo este espacio, por ejemplo, de La Rayuela le escuchan mucho padres de familia? Uh-huh. ¿Cuáles son los riesgos que existen frente al tema de las redes sociales? Bueno, hay un sinnúmero. A ver, ¿pero qué te diría? Sobre todo si es una audiencia de padres. Creo que una de las desventajas grandes es que todos estos cambios sucedieron muy rápido, ¿verdad? O sea, en los últimos 3-4 años fuimos de un nivel 1 a nivel... cartas escritas. Casi, o sea, casi que sí. Y entonces, para eso, la sociedad a veces no... Es como que sucedió tan rápido, también tienes diferentes cosas que hacer en tu vida. Y no se alcanzaron a ese nivel en algo que se llama digital literacy. Y es como una especie de alfabetización, pero en el mundo digital. Entonces, creo que el riesgo primero es no conocer estos espacios. Hay una serie muy importante que justo evidencia esto, y ahora te están apareciendo más. Una serie producida por Netflix que se llama 13 razones por qué, que tocan el suicidio de una chica adolescente, precisamente porque ella fue víctima de bullying y diferentes cosas en el que el mundo digital tuvo mucho que ver. Y los padres no conocían nada al respecto. Entonces, están apareciendo, eso es un apoyo, que están apareciendo producciones de diferentes lados que están, primero, invitando al diálogo y, segundo, ofreciendo algún tipo de esquema que se pueda, tal vez, enseñar a padres. Te diría que, para ser más puntual, el primero es la difusión del contenido, correcto. Entonces, por ejemplo, tus hijos... Y yo tengo una hermana que es justo adolescente y tocamos un tema diferente cada semana. Entonces, uno es difusión de contenido. Tú tienes que saber que si tú te tomas una foto y la subes al internet, ya perdiste control total de esa foto. O sea, si tú tal vez y lo vemos en escándalos mediáticos todo el tiempo. O sea, el ex de fulanito se puso bravo y publicó las fotos de tal persona sin ropa, ¿no? O filmaron en intimidad algún video de sus relaciones y luego uno o una de ellos se enojó y lo publicó en redes. Entonces, siempre tomar en cuenta, y esto no es para, o sea, sembrar paranoia, porque hay acuerdos que tú llegas con, sobre todo si es una pareja sentimental, a lo que llegas ya y que decides confiar en esa otra persona, y eso es tu decisión. Pero importante, sobre todo si son adolescentes, saber, tú... Ten en cuenta que subes una foto, envías una foto y tienes que también, o sea, invitar a tomar responsabilidad sobre esa acción. O sea, uno enseñar a tener ese momento de antes es realmente esta persona o realmente este lugar algo que yo confío, realmente no habrán consecuencias, o sea, si es que las hay, estoy dispuesto a tomar ese riesgo y tener ese tipo de conversación abierta. Otro es, okay, eso sí fuese mi decisión subir contenido. ¿Qué tal si alguien más sube contenido mío? Por ejemplo, si alguien se entera de un secreto mío y empieza a publicarlo en redes sociales. ¿Cómo reacciono a eso? Eso es otro riesgo. Bueno, y no es tan secreto, evidentemente. Exacto. Entonces, esa es otra cosa que sucede mucho, sobre todo en adolescentes. También conocer los espacios. Algo que para padres que son padres de adolescentes, la adolescencia se destaca mucho por la independencia o el descubrimiento de la independencia y la privacidad. Y tenemos bastante literatura académica que apoya el hecho de que permitir que los hijos tengan su privacidad es muy importante para que ellos se desarrollen como unos adultos. Entonces, no es tanto de meterse en lo que están haciendo, pero sí saber los espacios en los que están sus hijos. O sea, hay muchos foros en internet. Reddit es uno de los más famosos En el que la gente pregunta, responde, pregunta cosas. Es como un foro virtual. O sea, es como un foro, exacto. Preguntas, o hay un tema de conversación y la gente entra en ese espacio virtual y empieza a conversar acerca del tema. Exacto. Entonces, y como ese por ejemplo es el principio del internet casi que, o sea, al principio el internet y esta interactividad de redes se generó a través de foros. Foros que la gente abría de... Creo que aquí en Latinoamérica uno importante fue el chat o algo así en su tiempo, en el que habían diferentes canales para hablar de diferentes temáticas y la gente conversaba ahí sobre diferentes temáticas con completos extraños alrededor del mundo. Entonces, al igual que eso, ahora hay otros foros también que saber, ¿no? O sea, por ejemplo, todos conocemos, o sea, la mayoría conoce Facebook, Instagram, pero también está Snapchat, también hay otras redes sociales, como te dije ahorita, Reddit, Y siempre hay lo interesante para padres específicamente es que, tenemos cierta evidencia para creer que hay redes que tienen un ciclo de vida un poco efímero. Y los adolescentes tratan de buscar estas redes porque están un poco hartos de las que todo el mundo usa, ¿no? Entonces hay redes que aparecen temporalmente, se vuelven muy populares y luego ya no. Por ejemplo, hubo una red en Estados Unidos, fue muy popular, que se llamaba, creo que se llamaba Whispers, creo que era así. Como sombras. Como susurros. Susurros. Ajá. Y en esta tú podías publicar mensajes anónimos. Y era solo eso, solo acumulaba mensaje tras mensaje. Y bueno, se dieron cuenta que, o sea, en este tipo de red habían... empezó a haber bastante de confesiones de suicidio o de intención de suicidio. Entonces, bueno, los colegios se pusieron alerta y etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese sería otro de los riesgos, no conocer tal vez de alguna nueva red que no sea entre las más conocidas, pero que sí sea de las más conocidas y usadas entre la comunidad adolescente. Y bueno, puede que, no sé, el mundo se esté cayendo en esa red y tú ni por entrada. Entonces, creo que ese es otro riesgo. ¿Qué más diría que es riesgo? Obviamente, la... Por ejemplo, con el tema de los pedófilos, pederastas. Bueno, ahora también tenemos el acceso a mucha información en cápsulas más digeribles, para poder entenderlas. Por ejemplo, a través de series de televisión, a través de programas que... ya no es un talk show en el que la gente está hablando y conversando acerca de un tema, sino son películas que muestran de alguna forma qué puede pasar. Entonces te muestran que sí, la adolescente se pone a hablar, a chatear, ¿no es cierto?, en alguna página de chat con algún extraño o extraña, chatean y van como generando estos vínculos como ya de para acercarse, ¿no? Y bueno, claro, yo puedo decir, me llamo Andrés, y no soy Andrés. Puedo decir soy alto, evidentemente no lo soy. No sé, dar un sinnúmero de cualidades y también vivir una vida paralela a la que estoy viviendo. Y obviamente dentro de eso se puede dar un sinnúmero de otras cosas. El tema de, por ejemplo, de estas dinámicas que te lanzan a este mundo clandestino de la pedofilia, de la pederasta, de la ¿Cómo tener un control sobre eso? Uh-huh. Bueno, verás, ¿sí estás escuchando? Yo no, sí, te escucho. Te escucho. Ya. Bueno, verás, hay varios de forma proactiva y de forma reactiva que tú puedes de alguna forma supervisar eso, porque al final eso es algo también cierto, no solo con internet, sino cualquier aspecto de la vida del ser humano y de sus hijos. O sea, cosas pueden pasar detrás de tus espaldas y no hay ninguna... De hecho, hay una serie que se llama Black Mirror, que es este mundo distópico en el que hemos perdido el control de la tecnología y tenemos diferentes escenarios de una forma en la que vivimos que es ridícula precisamente por perder ese control. Y hay justo un episodio que relata como de un chip. Esto es ficticio, ¿no? Por si acaso. De un chip. Ojo. Que... no está pasando, no va, tal vez no pase aún. Un chip que tú insertas en tu hijo. Y tú a través de tu dispositivo móvil puedes monitorear todo lo que ve tu hijo. Puedes bloquear imágenes que no quieres que tu hijo vea, entonces sus ojos se nublan cada vez que ven esas imágenes. Sonidos, puedes ver si sus signos vitales, si están embarazados, si no. Entonces Es como el tutelaje del cuerpo sin autorización. Exacto, ajá. Y en inglés hay un término que se llama helicopter parents. Son como padres helicópteros, ¿ya? Que quieres encima. Estar ahí todo el día encima y como que no quiero que le pase nada a mí. Entonces, creo que lo primero es entender eso, ¿no? Que tal como el internet, tal como lo es la calle, el colegio, hay muchas cosas que pueden pasar detrás de ti. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tener un diálogo abierto sobre esto. O sea, el hecho de que al final, en algún momento, tú vas a tener que confiar en que tu hijo o hija tome las decisiones correctas, y eso aplica en todo, incluso en su comportamiento digital. Pero sí le puedes, no de una forma meter miedo, pero mostrar casos. O sea, que conozcan. Por ejemplo, justo te traía a compartir esto de lo que pasó en Wisconsin, de estas dos chicas que preadolescentes que asesinaron a una de sus compañeras con 19 puñaladas. Y cuando les preguntaron por qué lo hiciste, dijeron por Slenderman, que era como esta serie... Este personaje ficticio virtual en el que tú tenías que hacer un sacrificio para poder ser aceptado, pero ellas habían tenido conversaciones de esto por meses antes de que suceda a través del internet. Entonces, dos chicas, para poder ser aceptadas dentro de la red de Slenderman, tenían que matar a alguien. Ajá. Entonces La idea de eso no es sembrar miedo en tu hijo o hija, sino decirle, ¿qué pasa si tú estás en esa red? ¿Qué pasa si tú ves que alguien está conversando de algo similar? ¿O qué pasa si tú escuchas que tu amigo... tú eres parte responsable de contarnos? O sea, tal vez si no te sientes como con nosotros, como sea, contarlo a algún tipo de persona que puede tener un control. O sea, no ser... porque eso es lo que pasa. Tal vez rara vez sea tu hijo o hija el que esté metido en algo así, pero puede ser que sí esté... viéndolo. Claro, sea testigo de exacto, que algo se pasa así. Exacto. Entonces, esa es una de las cosas que se puede hacer, tener estos diálogos, hablar sobre casos puntuales de comportamiento o crisis digitales. ¿Cómo reaccionarías tú? Y tal vez darles a ellos un tipo de guión para que ellos de ahí puedan partir, okay, si yo veo esto... Podría ser esto. O si yo veo esto, ¿qué pasa mucho en la adolescencia? Es que tú todavía estás determinando qué para ti es bueno y malo. Entonces, tal vez tú estás viendo algo y resulta que terminó en el suicidio de un compañero tuyo y tú... Oh, por Dios, o sea, yo nunca me di cuenta. O sea, sí, yo estuve viendo todo esto, pero yo nunca me di cuenta que iba a terminar ahí. Entonces, claro, tampoco puedes como ligarlo inmediatamente a algo, un episodio como fatídico. O sea, que va a morir alguien, claro, o que se va a matar. Exacto. Tal vez no lo mires así, pero también... Tal vez también creo que es como... tal vez tú no... das una valorización a lo que está pasando, porque piensas también que lo que está en las redes todo es falso también. Entonces, le restas importancia tal vez a esos signos que pueden estar sucediendo, sí. ¿No? Sí, exacto. Y exacto, o sea, simplemente es, de nuevo, o sea, tú todavía no has experimentado eso como adolescente. Entonces, ¿qué pueden hacer tus padres? Adelantarse y decir, bueno, ¿qué pasa si tú ves que fulanito compartió... una foto desnuda de una chica con la que está saliendo? ¿Qué pasa si alguien empieza a comentar anónimamente que tiene muchos problemas en su casa y ya no aguanta su vida? ¿Qué pasa si tú ves que otra persona está constantemente hizo un grupo de chat de todos los que odiamos a Julio en el colegio y un compañero tal vez o no compañero tuyo, en este caso Julio Neira, es la persona? ¿Qué harías? O sea, ¿me entiendes? Como que darles a ellos un poco el lenguaje y aterrizar y ponerlos en esta realidad ficticia en el que ellos tienen que tomar una decisión y tratar de informarles en las consecuencias de esas decisiones y tal vez cuál sería la más adecuada o la que termine tal vez en un desenlace positivo para todos. Cuando tú hablabas hace un momento, decías como hay que tener un diálogo abierto, padres e hijos. Bueno, también, para mí suena también un poco como complejo, es decir, la mayoría de los adolescentes no buscan la primera información en sus padres. Claro. Pero también es porque hay un sinnúmero de elementos que están ahí como circundantes en el tema de, claro, colocamos la realidad del Ecuador, ¿ya? Una realidad en la que, a pesar de que somos un estado laico y que los derechos y todo lo que querramos, estamos hablando de que la mayoría, el porcentaje mayoritario aquí en el Ecuador

Habíamos hablado de que los padres tengan un diálogo abierto con sus hijos, que los padres podrían también ser un canal para que los adolescentes puedan comunicarse con ellos. Pero bueno, también yo ponía la situación de que, bueno, en el Ecuador el porcentaje de personas que están hablando con sus padres, bueno, adolescentes que hablan con sus padres, es, diría que muy reducido. O sea, no todos los adolescentes tienen esta apertura de hablar con sus padres. ¿Cómo rompes eso? O sea, porque, bueno, si no son tus padres el vínculo, y también si no son tus padres, de hecho tampoco son los que saben cómo hacerlo. Es decir, yo como papá tengo vergüenza de hablar con mi hijo acerca de pornografía, tengo vergüenza de hablar sobre masturbación, tengo vergüenza de hablar sobre embarazo, no sé. Uh-huh. Entonces creo que hay un sinnúmero como de elementos que también hacen un divorcio en esta relación. Entonces, yo creo que ahí es como que hay una vulneración mucho más inminente, si quieres llamarlo así, uh-huh, de cómo se pone la situación en la familia. Pero también quería yo aquí poner otro elemento, y es como, bueno, en el caso de que tus hijos o que tus padres tienen un nivel también de educación, es decir, ¿tú cómo exiges a una madre que no terminó, obviamente sin querer criminalizar la pobreza o la falta de educación, ¿no? Formal. Pero, ¿qué tal si hablamos de una familia en la que los padres no cachan muy bien qué está pasando con el tema de las redes sociales y no ven el alcance que puede tener, y pues no ven interesante o no ven necesario esa conversación con sus hijos? ¿Qué pasa con estos adolescentes? Pero también yo te hablo también, no solamente, tal vez a veces tenemos como también puesto el chip de que solo son los adolescentes, porque yo hace que será unas 2-3 semanas yo estaba con una amiga y ella tiene su hijo que tiene 4 años y el niño maneja el celular pero con una habilidad, claro. O sea, él desbloquea el teléfono y busca el juego y abre, claro, YouTube y ya sabe cómo colocar, y es como, a mí me costó. Entonces, ¿qué pasa alrededor de eso? Es también el tema del acceso, la pobreza, ¿hay un vínculo ahí? Claro. Bueno, o sea, hay varias cosas. Hay, por ejemplo, con niños, precisamente que mencionaste, con niños tiende a ser un poco más fácil porque estas redes o dispositivos usualmente vienen con algún tipo de control parental. Entonces, y el niño como que todavía es muy chiquito como para saber cómo desactivarlo. Entonces, por ejemplo, yo a mi hermana que está como que recién entrando a la adolescencia, le compré un Kindle, que es como una tablet pero solo para leer libros, y ella tiene su cuenta, tiene su usuario, su contraseña, pero tiene el control parental que lo controlo yo desde mi Kindle. Entonces ella no puede acceder al navegador, ella puede comprar libros, pero pasan por mi autorización antes de que sea la compra emitida, porque igual está con mi tarjeta. Entonces, entonces usualmente con niños, por eso es que uno se enfoca más en la adolescencia o preadolescentes, porque ahí es cuando empiezan este tipo de casos que se desbordan. Claro, y también son los que tienen tal vez algún tipo más de capacidad para encontrar loopholes o encontrar formas de hacer o decir cosas sin que X o Y persona se entere. Entonces, bueno, ahí se ve. Creo que sí, si vamos ya al lado de padres, ya entraríamos en otro tema, pero para rápidamente decirte eso, o sea, hay varias cosas que competen con esto. O sea, uno es siempre respetar la privacidad. Entonces, a menos que estés extremadamente preocupado, pero si tú por lo menos una vez le dices, mira Julio, yo vi tu Facebook y vi este mensaje, ¿qué pasó? O sea, ya ahí has roto un vínculo que será muy muy difícil de recuperar. Es muy probable que, sea cual sea el castigo, tu hijo o hija tal vez se cree otra cuenta, tal vez solo se conecta en Facebook desde la casa del amigo. Sí, o sea, como que ya una vez que ya rompes esa barrera, ya no hay vuelta atrás. Entonces, a menos que sean casos muy extremos, de tú realmente estás preocupada, ves que tu adolescente ya está dando signos de depresión, no sé, no sale del cuarto, no se baña, pasa horas en el computador, tal vez ya puedes ahí alertar. De hecho, el uso extremo, eso es una cosa que los padres pueden hacer, ¿no? hasta cierto punto, controlar el uso del internet. Y se ve muy poco eso. De hecho, en familias con qué sé yo, medio bajo trato socioeconómico, es más común ver el uso y el abuso de las horas que uno pasa en internet. Padres que tienden a ser tal vez con otro nivel de educación superior o más allá de eso, tienden a controlar. O sea, solo usas el internet de tal hora a tal hora, solo lo usas en espacios públicos, no en tu cuarto, por ejemplo, o tipo de reglas como esas. Esa es una cosa que se puede hacer y es fácil de implementar, y fácil de controlar y también de que se cumpla. Otra cosa también que puedes hacer es, al final, tú... Y esto es una aventura que mucha gente está como un poco reacia porque toma tiempo igual, pero algo también bueno es usar la red que tú quieres entender, ¿no? O sea, si tú no tienes Instagram, abrite un Instagram. Si no tienes Snapchat, abrite Snapchat. O sea, tal vez ni siquiera lo uses porque tu círculo de amigos como padres no está metido haciendo eso, pero sí es importante que veas lo que se maneja y lo que se habla o cómo funciona, qué puedes subir, qué no puedes subir. Por ejemplo, importante que sepas que en Snapchat la red salió porque los videos y fotos desaparecen. O sea, tú la envías y desaparecen luego de ser vistas. Y fue incluso en los inicios de Snapchat una controversia mediática el hecho de que los adolescentes lo estaban usando mucho para enviar fotos desnudos, porque se borraba la foto en el dispositivo de la persona que lo recibe, y entonces pues era más seguro, ¿no? Esta funcionalidad ya no es solo de Snapchat, o sea, ya existe en Instagram, ya existe en Facebook, ya existe, o sea, mensajes que desaparecen en 24 horas también existen en WhatsApp. Entonces ya es como que esta particularidad que hizo famoso a Snapchat ya está disponible en otras redes. ¿Y qué pasó? O sea, gente empezó a recibir las fotos y a tomar capturas de esa foto. Entonces ahí Snapchat te notifica que alguien tomó una captura, pero ya es muy tarde porque ya la tiene. Entonces esa sería mi segunda recomendación, usar la red para que tú sepas que sí y que no, aunque sea dedicarle un poco de tu tiempo. Y también creo que es importante autoeducarse sobre los temas que tú vas a tratar. O sea, al final tú no puedes enseñar algo que tú no crees. Entonces, por ejemplo, y yo recomiendo mucho esta serie de 13 razones por qué. Y la recomiendo porque cada episodio de esa serie toca un tema que podrías hablar con tu hijo o hija. Entonces, por ejemplo, creo que sin dar spoilers, pero el primero habla justo de lo que hablamos ahorita, o sea, compartir fotos. Y así sucesivamente. Entonces, tú ya puedes, tal vez no controlar todo, pero sí los más comunes o los problemas, sí, o las cosas más comunes que se puedan dar a través de canales digitales, educarte un poco acerca de ese tema específico y cómo abordarlo. O sea, lo bueno es que no tenemos que esperar a la Rayuela hasta los miércoles, ¿verdad? Los miércoles para saber de esto. O sea, el internet también, cómo hablar sobre integridad digital con tu hijo. Seguramente vas a tener muchos recursos ahí. En el blog de Tejido Diverso, que también sacaremos muy pronto, justo también abordaremos eso en una sección específica de acoso digital, o sobre todo para activistas que pueden estar en amenazas o ya cosas mucho más violentas. Esa es otra cosa que también es otro tema en particular, ¿no? O sea, hay redes, hay mientras más, todavía ahorita hay como esto es nuevo, ¿no? O relativamente nuevo. La literatura académica que existe al respecto es muy limitada y está, pero cada vez empieza más. Y claro, y también se limitan al idioma inglés incluso. También se limitan al idioma inglés y a escenarios que no son tanto de nuestra cultura. Latinos, entonces, claro. Sí, también hay como que un poco llamado a la academia para que empiecen a ver estas investigaciones ya en, o réplicas de estudios internacionales, pero ya en nuestro contexto, para ver si los resultados son iguales o no. Pero se ve mucho de, por ejemplo, organizaciones que con discursos de odio o ya un poco mucho, o sea, ya demasiado violentas, que se organizan a través de espacios anónimos de foros. Por ejemplo, esta manifestación que hubo recientemente, me acuerdo cuando fue en octubre en Estados Unidos, de white supremacists. Ya, blancos, la supremacía de blancos. Se organizaron, eso en teoría pudo, si alguien lo detectaba, pudo haber como que algún bloqueo para que no suceda, pero se organizó súper bien a través de un foro que aparentemente era de juegos. Pero el foro de juegos era solo una fachada, realmente lo que hablaban adentro era de cosas de supremacía de blancos. Igual, ahora pueden... A ver, y lo que más se descubre ahorita es que no es tanto... Por ejemplo, la pregunta es... ¿debería preocuparme si mi hijo pasa mucho tiempo en internet? ¿Será que está en uno de estos grupos? O sea, ¿será que está, no sé, tal vez en grupos de supremacía blancos, en grupos de este tipo de odios? Y lo que se continúa encontrando es que hay que reestructurar un poco esa pregunta. Y no es el hecho de que el tiempo que tú pases signifique que vas a estar tienes más probabilidad de desarrollar algún comportamiento agresivo o violento, sino si ya tienes una personalidad o ciertas creencias muy fuertes acerca de un grupo social de odio o cosas así, si ya cuentas con eso, ¿es el internet un canal que potenciaría la manifestación o la expresión de esos sentimientos? Y más o menos por ahí va lo que ahorita está investigando la academia, y también cómo detectarlos antes de que sucedan. Vaya, realmente bastante complejo. Al menos yo creo que también para unas realidades en las que, por ejemplo, aquí en América Latina, los accesos que existen a educación, a servicios, pero también a internet, por parte de los padres específicamente, son súper limitados. Yo te comento, ayer yo tomé un taxi mediante la aplicación de esos taxis que se llaman, no voy a dar una promoción, pero por esas aplicaciones donde te descuentan de tu tarjeta de débito, te descuentan la carrera. Y la persona que llegó, que se demoró como fácil una media hora. Oh, no. Bueno, aquí en Quito es común. Sí, ¿me entiendes? Era un señor que tenía unos 56 años y yo dije, bueno, yo estaba ayer como un poco enfermo, creí que iba a darme gripe, no sé. Dije, por favor, paremos un momento en la farmacia que está más adelante. Y dijo, es que no sé cómo se pone pausa, porque tiene que pausar la carrera para yo hacer alguna actividad. Y bueno, entonces, claro, a mí me tocó como, ya no importa, sí, que siga corriendo la carrera, no hay problema. Pero me refiero a que hay una brecha generacional que está marcando el uso de las redes sociales, el uso del acceso a estos espacios. Yo veo, por ejemplo, mi mamá es una persona adulta mayor, mi papá lo mismo, mis sobrinos son los que les hablan a ellos de que tienen Facebook, de que no sé qué, abuelito, abra un Facebook para usted, no sé, esas cosas, pero mis papás ni por aquí querer tener un acceso a eso. Entonces también hay un divorcio también en el lenguaje frente a estos espacios específicamente. Pero más allá de eso, también yo creo que también hay algunos beneficios que sin duda alguna están posicionados dentro de lo que significa el uso de las redes sociales. ¿Cuál crees tú que es uno de los beneficios más grandes que existe con el tema de las redes sociales? ¿En términos de padres o en general? Tal vez en general, para aterrizarlo a otro nivel. Yo te digo que en general tiene un poder creativo y de construcción. A ver, ese es uno, ¿no? Creativo y de construcción muy poderoso. O sea, las comunidades colaborativas en línea han permitido... Sí, han permitido el crecimiento exponencial desde empresas hasta organizaciones sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento para el matrimonio igualitario de parejas del mismo sexo, hubo una organización puntual que Marriage for All, algo así. Matrimonio para todos. Ajá. Gran parte por la que ellos fueron exitosos fue por las redes sociales. O sea, tiene una forma, sobre todo en actividades y cosas sociales, de difundir de una capacidad increíble los mensajes y captar apoyo de gente que tal vez nunca hubiese enterado. Otra también es la capacidad de adquirir conocimiento. Por ejemplo, Coursera.org. Es un sitio donde las mejores universidades del mundo ofrecen cursos gratuitos en diferentes idiomas para que el mundo los tome. Entonces tú puedes aprender, tu hijo puede aprender, quiere aprender mandarín, puede tomar un curso en mandarín. Quiere de Harvard University. Quiere aprender acerca de psicología social, puede tomar un curso de psicología social en Wesleyan University. Entonces, ese acceso a la información y a la educación también ha cambiado. De hecho, hay cursos, específicamente lo que estamos hablando ahorita, hay cursos de padres, para padres, en temas digitales y cosas así. Voy a aprovechar este espacio, Joseph. Si los padres que nos están escuchando quisieran tener más información acerca de eso, porque claro, una hora de programa nos queda súper corto y se tratan cosas también, pues, creo yo, como muy superficiales. Si los padres o las madres quieren tener más información, ¿a qué teléfono pueden comunicarse? ¿Cómo nos pueden encontrar en, no sé, en Twitter, en Facebook, o tal vez si tú permites dejar tu número de teléfono aquí en la radio para que alguien que llame decir, quiero que me den información sobre el programa que hablaron sobre medios digitales con Joseph Solís y no sé, alguna cuenta? Sí, por supuesto. A ver, entonces creo que la mejor forma, yo me manejo mucho por correo electrónico. Ya. Entonces, sí, por correo electrónico, mi correo es, lo puedo dejar aquí también en la radio, pero es jjsolis@centricodigital.com. Y también sí podemos dejar mi Solís con S, las dos, ¿no? SS, Solís. SS, ajá. Perfecto. O también al correo del colectivo, o sea, creo que tejidodiverso@gmail.com es otro espacio al que nos pueden escribir. Y sí, eso. Perfecto. Joseph, justamente esto un poco desagregando este espacio de los beneficios, yo justamente porque me volqué por esto de utilizar este espacio para hablar en el programa del día de hoy sobre el tema de medios digitales. Incluso si la gente nos damos cuenta, la discusión en temas políticos, si bien está también en medios tradicionales, ¿no es cierto? Claro, o sea, ya tú escuchas las radios, sí, invitan a los no sé, asambleístas, invitan a muchas gentes, están ahí. Pero también yo me di cuenta que parte de la gente que está yendo a radios, ¿no es cierto?, a sentarse y a hablar sobre política, son personas de un perfil etario mucho mayor que gente joven. La gente joven está, política, está en medio digital. ¿Cómo influencia esto en el tema del uso y el acceso a la información política? Bueno, eso es un tema súper, súper, súper interesante, y sobre todo porque Ecuador ha sido protagonista en ciertos comportamientos nuevos digitales. Entonces, a ver, ¿qué es lo como para mantenerlo en el marco positivo? por ahora. ¿Qué es lo bueno? La gente, una vez más, tiene acceso a expresar su opinión. ¿Ya? Y su opinión no solo ahora no solo se canaliza en solo tirar palabras al viento, sino que de hecho pueden llegarle a una persona que tome decisiones. O sea, si yo quisiera mandarle un tweet a un político, yo lo puedo hacer. ¿Cuándo en la antigüedad eso hacías una carta al presidente, tal vez? Pero, ¿y quién sabe si si le llegaba? Pero ahora puedes simplemente mandar un tweet desde tu teléfono y decirle, oiga, vea, ¿qué pasa con esto? O entonces, Eso es mágico. Hay ecosistemas digitales, emprendimientos, sobre todo en Argentina, en Chile, que por ejemplo, en Argentina yo justo trajimos en Céntrico Digital, en nuestro evento anual de Disrupt, donde traemos speakers que son ponentes o gente experta en tecnología y han hecho algún tipo de cambio disruptivo en América Latina y en sus países. Y el speaker había creado una forma en la que tú, si eras un asambleísta, creabas querías pasar una legislación, un bill, lo que sea, y la gente a través de la comunidad virtual podía votar si es que sí o si no quería que esa pase. Entonces tú, si te das cuenta, es una simple encuesta, ¿cierto? Casi que, pero se volvió tan popular y tenía una cantidad de usuarios bastante significativa, que ya ahora yo, si soy alguien que estoy participando en construcción de leyes, política pública, puedo preguntarle a mis seguidores, a ver chicos, estoy trabajando en estas cuatro de acá, ¿cuál para ustedes es más relevante? Entonces esa idea participativa de que la gente construya sus propias leyes lo hace también bastante bonito. Ahora, del lado que... Pero bueno, también entendiendo la diferencia entre, por ejemplo, Argentina y Ecuador, o sea, los países andinos, bueno, entendiendo también que no es que Chile y Argentina no sean andinos, pero los andinos como más centrales, que estamos Ecuador, Perú y Bolivia, manejamos una, o mejor dicho, nos caracterizamos por un arquetipo específico. Somos descendientes de una colonización. Tenemos un juego muy muy muy característico de la iglesia. También nuestra estética no es una estética hegemónica blanca mestiza, sino es indígena. Entonces, claro, hay una caracterización distinta Argentina versus Ecuador. Sí. Entonces, esto también creo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, claro. Porque, por ejemplo, tú me dices a mí, yo como asambleísta voy a decir, estoy trabajando en estas tres cosas, ¿qué creen que es lo más importante? Bueno, si estoy hablando sobre el tema, se me ocurre, sobre aborto, y hablamos de que más de la mitad del Ecuador es católico, muy probablemente van a decirme no. Entonces, también, ¿cómo pones a que la gente vote sobre algo que también tal vez no maneja muy bien, sin entender lo que es un problema de salud pública? Correcto. Y otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, creo que también esas cosas las personas también tenemos que ir como entendiendo, pero como la corresponsabilidad es como ir a la par con este desarrollo tecnológico. Claro. De ahí otra cosa que también se esa parte no es tan positiva, pero por ejemplo algo que se vio mucho en Ecuador, que también hubo escándalo mediático, fueron los denominados trolls, los troll centers. Ese fue un comportamiento bastante, bastante, bastante peculiar, que solo se dio debido a que teníamos, bueno, corrupción, mucho de eso, intereses políticos, pero de que teníamos acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, ¿qué hago yo si quiero que se perciba que, no sé, 20.000 personas están completamente a favor de la ley tal? Bueno, contrato a 10 personas que creen 20.000 cuentas falsas y que digan públicamente en red social que están en favor de la ley tal. Y yo, que soy el usuario final, veo, oh, wow, o sea, yo no me imaginaba que tanta gente apoyaba esto, pero mira lo que dice aquí. Entonces, eso fue un fenómeno bastante interesante de algo que permitieron las redes sociales. Pero de manipular la información, ¿no? Sí, sí, fue bastante, y o sea, sí, fue, pero, a ver, del lado, yo digo fascinante del lado de... si lo estudias como comportamiento, ¿verdad? Claro. Porque cuando antes fue posible esto. Pero bueno, sí, obviamente eso tiene repercusiones en la sociedad o no. Pero esa es otra cosa que también permiten en términos de política y expresión de política. Y también, ¿sabes qué otra cosa? Los youtubers, justo hablábamos de estos canales de comunicación individuales, o sea, bloggers, youtubers que son... jóvenes o adultos, quien sea, que ahora tienen sus canales también de expresión política y pueden difundir su mensaje a través de audiencias que no abarcaban antes. Joseph, bueno, se nos acabó ya el tiempo, que parecía que iba a ser muy muy largo. Sí, no, pero realmente siempre en estos espacios los temas salen, porque creo que todos nos hemos involucrado con este tipo de dinámicas, pero también hay, creo, como tú dijiste hace un momento, hay una corresponsabilidad en esto de aquí. Tal vez algo para cerrar el programa, algún mensaje que quieras dejar para las personas que nos escuchan. Bueno, creo que tener una mente abierta y tal vez conocer que el mundo digital permite, para padres específicamente, que hay una responsabilidad de hacer, eso te decía, como que hay un bloqueo de, que tú me decías, de gente que tal vez no accede a esto. Esto, opción no preocuparte por estos temas, pero creo que si tú eres padre, sobre todo si tienes una responsabilidad como esa, es parte de tu responsabilidad educarte sobre estos temas. O sea, no es algo que puedes simplemente ignorar. Tal vez tu abuelito, está bien que no abra Instagram, you know, no, está ya jubilado en la mitad de Cuenca disfrutando de sus días más chéveres. Pero si yo tengo una hija de 12 años que está en pleno ojo del huracán, o hijo, sí es importante esta responsabilidad. Perfecto, Joseph, muchas gracias por haber estado en este programa y agradecemos por la información que nos acabas de dar. Vamos a dejar la información también aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura si la gente quiere tener más información. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @negritoneira, y eso fue todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por la sintonía. Gracias. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.